ba ba ba ba ba zafarrancho zarandear munro escatimar chubasco de sentido bursaco deshuesar el pollo sanguango arginina urgente activo zángano conmoción convulsión sacudir mondongo hornita soquete estiércol cuchitril el cimbronazo un sacudón de sentido. Bueno, buenas noches, buen comienzo de semana. Estamos acá en otro cimbronazo desde Radio Nauta, transmitiendo desde el Olga Vázquez, aquí en la ciudad de La Plata. Buenas noches, Umi, buenas noches, Cami. Buenas noches, Juan Perillas, detrás del vidrio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y otra vez buenas noches a ustedes que están allí pacientemente escuchando esta sarta de boludeces que ha dado en nombrarse como un programa de radio, ¿no? No tantas boludeces y debemos pedirle disculpas porque hoy empezamos medio tarde, la verdad. Sí, la puntualidad que veníamos pudiendo mantener estos últimos dos o tres semanas se fue por el retrete. Pero es lunes y la gente tiene más paciencia de normal, llega tarde, es un día fuera de tiempo. Mira, yo es al contrario. El lunes, por algo vengo con esta cara. ¿Con esa cara venís? Sí. Todos los lunes me acabo de dar cuenta. Ah, me maquillo bien. Chicos, no sean egoístas y cuéntenle a nuestros oyentes que Lumi tiene los labios pintados de violeta. Sí, es la nueva, una nueva onda que estoy curtiendo. Qué bueno. Das un poquito punk o dark. O uno, ¿cómo se llaman los chicos estos? Los emos. Los emos. ¿Las tachas son por sí, algo en particular? Me duele, también? Me duele el mundo. Últimamente. Eso che, es lo imagínense que pasa. Al jetón de Lumi, además, le hablo a nuestros clientes. Hay gente oyentes. Que no me conoce. Bueno, Umi tiene una boca modesta, por así decirlo. Envidiable. Envidiable. Y la tiene pintada de violeta. Es que en realidad la voz de Umi es fuerte, no porque el micrófono esté amplificado, sino porque su voz, su boca es tan grande que suena más. Otra de mis cualidades envidiables. Bueno, más allá de la boca de Lumi, yo quiero poner en mi boca saludos para la Gise Ibarra, que nos saluda desde San Luis y pone en nuestro evento del otro cimbronazo, hola, hola, chicos. Qué orgullo. Gisela, bienvenida. Nos gusta que ya de entradita nos sintamos acompañados. Espero que los próximos oyentes le sigan la corriente a la Gise. Y para quienes están escuchando, recordamos que tenemos una página de Facebook, que es el Otro Cimbronazo, donde pueden meterse, además de poner participar en el evento, mandan lo que tengan ganas, se hacen amigos, pues le ponen me gusta, etcétera, etcétera. Y si no, se pueden comunicar a la radio al 451-6917. Sí, una recomendación de la casa, si usted está escuchando por internet, que creo que... por estos días es la única manera. Y tiene algún problema con el audio, como que se le corta o de repente empieza a escuchar demasiadas pelotudeces. Lo único que tiene que hacer es ir a la opción de TuneIn en la página de Radionauta, que está ahí al lado de abajo, quiero decir, de los otros modos de reproducción. Hay uno que dice TuneIn. Usted le da clic ahí, lo llevan a una página externa y ahí se escucha perfectamente. Que también sirve para celulares, si ustedes de esos que portan en el bolsillo celulares inteligentes. Sí, también el TuneIn, esta vez, y lo vamos a repetir cada otro cimbronazo si nos acordamos. En el evento está linkeado el TuneIn para que para más sencillo. Así que si se perdieron la explicación de este hermoso morocho de labios violetas que nos acompaña y ustedes están escuchando, pueden ir ahí. Nos saluda también en imitación a la Gise Ibarra el Seba Ortega Cetur, otro cimbronazo, hell yeah. Vamos, el pibe. Hello, ¿cómo les va? Bueno, esta semana ha arrancado con todo, por eso también nosotros estamos así. Tenemos un par de cosas para invitarles porque en esta semana pasa de todo. De todis. tenemos varios eventos que siempre hacemos, esos anuncios parroquiales, para organizar un poquito la semana de fin de semana con algunas escapadas que nos relajen del trabajo, lo del estudio y lo que a uno lo llene de responsabilidades. El 29 de abril, en dos días, o sea que sería el miércoles, acá en el Olga Vázquez hay un grupo que se llama Otra Ventana, bueno, que es como un grupo de cine que se juntan a ver cosas. Van a estar viendo Twin Peaks. ¿Recuerdan esta serie de David Lynch? Bueno, el que no la conoce, una serie muy recomendable. Ya vienen trabajando distintos miércoles los episodios. Este miércoles van a ver el episodio 4. Y es a las entre las 9 y las 11, que es más o menos lo que dura el episodio y después la charla, etc. Acá en el Olga Vázquez vienen, preguntan por Twin Peaks, Otra Ventana, y pueden pasar. Entrada libre y gratuita. Puede entrarse su vinito. Qué loco, nunca había visto una invitar a ver una serie. Interesante. Sí, he escuchado como gente se junta. A ver, bueno, empieza la temporada de tal cosa. Yo soy media mala para las series, la verdad. Claro, vos no has entrado en la onda hipster. ¿Dónde? Y se bueno, juntan a ver series. Perdido un par de capítulos. Bueno, está bueno. Yo antes me juntaba a ver chiquititas con mis amigas. Es como juntarse a ver una película. Claro. Nada más que en cuotas. Y continúa. Pero está bueno porque te juntás, empezás a como a rosquear y qué pasará ahora. La película es como que tiene un principio, un final y listo. Pero imagínate si ves 20 minutos de película, lo dejas por una semana, ves 20 minutos más, lo dejas por... Y así es como lo mismo. Bueno, puede ser otra posibilidad. Ya ves, hay infinitud. Después también, viene el fin de largo, sabemos, el 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. El 2 de mayo, como para ponerle onda al día, la Caseta Cultural En Eso Estamos, que queda en 8, 41 y 42, hace una fiesta ya que cumple 5 años, así que también el sábado están todos y todas invitados. Qué hermoso lugar, los saludamos de feliz cumpleaños. Estoy leyendo desde acá, Noche de la Gata Cumbiera. Ah, no, de la gala. ¿Qué estabas buscando, Damián? ¿Qué pasó? Me resultaba raro que diga la Gata Cumbiera, entonces... Nada, me divertí. Una guachapiola. Una guachapiola. Yo tengo para invitarlos a escuchar a la Small Band, una bandita que vino a visitarnos hace no tanto tiempo. Toca junto a la Alemania en Plaza Italia. 16:30 horas, Plaza Italia, no se lo pierdan, música en vivo y al aire libre. Exactamente. Creo que lo van a convertir en un ciclo, además. Qué bueno. No me animo a afirmarlo todavía, pero creo que va a ser uno nuevo. ¿Estás teniendo una gran primicia? Claro, claro. Yo vivo para eso. Bien, el viernes 1 de mayo también, el feriado parece que está como loco. Están habiendo muchas cosas. Está el ciclo de jazz en la bici, que creo que en otras oportunidades hemos invitado en este programa. La bici queda en... Es un centro cultural que queda en 40 esquina 117 aquí en la ciudad de La Plata. Empieza a las 21 horas. Tenemos entonces desde el miércoles hasta el sábado completita. La agenda como para elegir, ¿no? Saludos a Flor, entonces. Bueno, algo más nos queda para invitar. Estaríamos completos. Vamos entonces con todo, con este programa que hoy se va a tratar de la monogamia. Qué tema profundo. Pero bueno, vayan googleando. ¿Qué es la monogamia? ¿Qué queremos que sea la monogamia? Claro, pero antes de saber qué queremos que sea, por ahí, ¿de qué partimos, no? Otra. Si no vas a escuchar, si no vas a sentir. Bueno, estamos de vuelta en el otro cimbronazo luego de la canción del programita. Y estábamos charlando justamente de que, además de que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook o de la radio en el otro cimbronazo, íbamos a charlar el tema de la monogamia, que lo hemos charlado muy por el costadito cuando trabajamos el tema del amor, por ejemplo, y las instituciones que hay alrededor de eso. Pero hoy queríamos focalizarnos un poquitito más en que, de qué se trata un poco esto. En el Felices para nuestro. Siempre. No me digas. ¿Conmigo felices? Sí. Yo me pregunto, ¿monógamos para qué? O monógamos por qué también. Pero ¿no? paren, antes de seguir, estaría bueno que podamos definir qué es de lo que estamos hablando, porque mucha gente, o por lo menos yo no lo tengo tan claro. ¿Qué es? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué es? Bueno, mono proviene de un primate. Y el gamo. Y el gamo, bueno. Es como el vegano, pero. Pero distinto. No, estuvimos la definición de palabras a veces es extraña porque algunas raíces donde viene la palabra pueden servir para problematizar cómo se usa hoy, pero en particular la de la monogamia no nos decía nada nuevo, me parece, porque hablaba justamente de mono, de uno sería, y gamia de unión, entonces era la unión de uno sería. Tenía relación con el concepto de... ¿Pareja? De pareja, no, con el de patrimonio y matrimonio también, que se charlaba ahí en la Wikipedia, de, bueno, que el patrimonio estaba relacionado más con el padre y el varón, y el matrimonio más con la madre y el deber ser de la mujer, pero no tiraba muchas cosas nuevas, por lo menos que nosotros nos sirvan hoy para charlar del programa, quizás. Claro, lo que deberíamos preguntarnos tal vez es si la monogamia es un estado natural de cosas o si se fue dando así, ¿no? Yo lo fui entendiendo como una forma que ha encontrado la cultura en el occidente de organizar el amor más parejal, ¿no? Una forma de funcionar, ¿no? De a dos. Claro, mira, yo... Adelantándome un poquito, me pregunto, ¿no? Como todas las cosas que se han estructurado en nuestra sociedad, que tiende mucho a la represión del sujeto, hoy me vine un poco combativo, permiso. Ah, sí. Me pregunto justamente si entonces este orden de cosas no viene a ser otra más de las instituciones represivas que subliman nuestras pasiones y nuestras creencias bajo un orden común. Pero antes, me preguntaba, hoy estaba, me traje unos numeritos también, ajá, anotados en mi cabeza, así a que ver, no van a ser tan precisos. Cinco, te digo. Cinco, me llama, no, ordenémonos, por favor. No van a ser muy precisos porque hoy no me quedé sin tinta y no lo pude anotar, ¿viste? Pero... Lo debe tener tu esposa. Sí, se lo quedó ella. No me lo ordenada que es no ella. No me lo quiso dar porque no me comí el postre. Y bueno, me castigó. Bueno, no. Estuve buscando un poco de cosas sobre otros animales, de repente, que sean monógamos. Y hay muy poquitos, en realidad. Incluso los investigadores creen que el ser humano no es naturalmente monógamo, sino que, bueno, justamente se fue haciendo. ¿Por qué? Existen razas animales como, por ejemplo, los cuervos, los pingüinos, algunos roedores, las orcas dentro de los mamíferos junto con los roedores, que son monógamas. Pero el ser humano justamente no se pensaba dentro de las especies monógamas. Incluso con unos ratones, había unos ratones que eran monógamos y unos que no, que eran característicos por... la joda loca que tenían como arriba. Como los humanos, como dentro del ser humano, dentro del ser ratón, podés ser monógamo o claro, no. Claro, y lo loco... Que, perdón, me decime, corte, pero tu esposa me pasó el papelito, como dijo, por si alguno me se olvida tirar un poco de data. No lo hagas sufrir tanto, boludo. No lo hagas sufrir tanto que las relaciones monogámicas de los animales suelen ser bien vistas por la humanidad. Sí. Como el pingüino va y se muere junto con su pingüino. Vos podés creer. Y además miran separados y después cuando se encuentran se juntan de nuevo. Qué una cosita. Yo la verdad he dicho eso de los pingüinos. Me encantan los pingüinos. ¿Por eso? ¿Por ese rasgo específico? Y en un momento sí. Y porque después son bastante boludos, te digo. Caminan como giles. Son divertidos. Viste que conocen el tobogán los chabones. Son divertidos en ese sentido. Sí. Suelen divertirse panza... panza abajo. Panza patín sería. Claro. En vez de culo patín, panza patín. No, ¿sabés que también los...? Déjenme antes nada, sí, más cerrar la cuestión del ratoncito este, que estaban los ratoncitos culeadores y los ratoncitos más santos, ¿no? Y los locos, viste que a los científicos les encanta experimentar con animales, agarraron encontraron un gen que dijeron, sí, este debe ser el gen que... que hace a estos ratones que sean monógamos. No sé, no me acuerdo si era un gen o una proteína, no sé. El gen de la gallina. En este momento me serviría bien haber prestado atención en biología en el secundario, pero no lo hice. La cosa es que había una cosa molecular en estos tipos de ratones monógamos que dijeron, a ver, vamos a probarlo en estos ratones que son reputañeros. Y resultó que ¡pac! Se hicieron monógamos los ratones fiesteros. Re loco. O sea que está en el gen la monogamia. Se parece que en algunos animales de repente sí. O tal vez, que no sería la primera ni la última vez que pase, científicos muy apurados por comprobar una teoría, falsificaron los resultados y bueno, y los pusieron en Wikipedia. Puede suceder. ¿Esto dónde lo leíste? ¿En la no puedo revelar mis fuentes, disculpen. University de Manhattan. No puedo revelar mi fuente. O de Massachusetts. Disculpe. Podría morir. Bueno, la verdad es que hay para todo, por suerte, porque también recién nos escuchaba y estábamos hablando de los humanos en general, pero hay que aclarar también que es una gran parte del occidente donde la monogamia prevalece. Prevalece formalmente en la cultura. Después hay para todo, están esas... grandes títulos de parejas abiertas, parejas cerradas, swinger, poliamor, etcétera, etcétera, que si nuestros oyentes pueden ir ayudándonos a definir estas concepciones, nos ayudaría mucho, porque la verdad es que para el programa de hoy tenemos más preguntas que respuestas. No es que no sepamos, es que queremos compartir. No, y sí, incluso para los y las oyentes, que nos puedan decir, bueno, además de qué es el amor, porque a veces si uno pregunta, bueno, vos tenés relaciones monogámicas o poliamor, o vos tenés una relación abierta, es algo como muy de la intimidad, entonces cuesta a veces como poderlo expresar en otros ámbitos, que nos digan eso, como qué otras relaciones pueden ser también afectivas y de amor, que no solamente son con la pareja, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es el amor? Amor de amigos, amor de madre, amor de padre, amor de hijos, de hermanos, lo que haya. Bueno, otra forma también de querernos, ¿no? Sí, acá sí. Una oyenta dice, con mucha energía, se ve como lo escribe, dice, opa, ojo cimbroneros, no me van a venir con eso de que la monogamia no es amor libre y qué sé yo, porque pierden una oyenta, jajaja, dice... Así que ojo con lo que vamos a decir porque... Exijo saber la identidad de esta mujer indignada. No terminé de entender. ¿Saben? Dice que no me vengan a venir con eso de que la monogamia no es amor libre y qué sé yo, porque pierden un oyente. O sea, nos amenaza de lo que podemos llegar a decir. Esto es un típico caso de censura que sucede aquí en el programa de Otro Simbronazo cuando quiere transgredir las reglas establecidas. Seguro que tiene novio o novia. Bueno, después vamos a seguir hablando. Hay cosas buenas en la monogamia o cosas que a uno lo dejan medio tranquilo, que también lo podemos ir charlando. Y también, como con todo, hay muchos miedos de salir de los lugares comunes, fáciles y preestablecidos, ¿no? Porque representa un esfuerzo, un salto a lo desconocido, una posible promesa de encontrar la soledad y nada más durante toda tu vida, entre otras muchas cosas. Sí, y además hay gente, a ver, practica la monogamia y está muy feliz también. Ni siquiera es, y queremos que se entienda, de que la monogamia igual a frustración y represión del deseo. No, yo quiero que se entienda eso justamente. Permiso. Bueno, mira, yo he visto un par de monógamos y monógamas felices. Yo lo que me he preguntado siempre, perdón, pero viene a cuento con esto, es si en la definición de monogamia estará incluido el factor amor, ¿no? Ajá. Porque de última, para bien o para mal, es fácil quedarse con la misma persona durante toda tu vida por una cuestión de que, y esta ya me conoce, más fácil mala conocida que mala por conocer. Me ahorro un par de historias. Claro, esta ya conoce mis mambos. Con esta tengo mi futuro económico asegurado. Con esta tengo mi casa. Con esta, bueno, tuve mis hijos. Y, pero el factor amor, ¿estará presente en la definición de monogamia? Necesariamente, quiero decir. Pues es una buena pregunta. También habría que ver si no diferenciar quizás tanto monogamia de poligamia, por ejemplo, que serían estas relaciones más como que está todo bien con todos. Por ejemplo, esto que se llama traición, cuando la pareja de uno está con otra persona sin avisar, por ejemplo. O esos permisos que se dan, por ejemplo, en la cultura boliviana hay como días de comadre y días de compadre, donde la comadre sale y se maneja y el compadre sale y se maneja. Es un día al año de fiesta en un pueblo muy pequeño. También hay que ver cuáles son los límites ahí. Pero hay que ver si eso no es una monogamia, que sin embargo es más flexible, que no necesariamente es una poligamia, por ejemplo, o un amor libre. No sé si una vez se puede, dos sí, pero ya tres es multitud de veces. Tres es despelote, ¿no? Habría que ver los límites. Despelotas. También varía la como los seres humanos también somos tan variados. Y esa variación de ser humano puede variar también con la combinación. Uno no es igual cuando se combina con uno por mucho tiempo o con otra persona o con otra ser humana. Yo creo que también la construcción de la monogamia debe variar por eso también. Imagino que somos todos tan distintos y combinables, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta me parece que va como por otro lado, ¿no? No a las relaciones particulares de cada uno, sino a la institución monogamia, porque si hablamos de particulares, hay de todo para ver y creer en la viña del Señor. Está bueno hacer la diferencia ahí. Claro. Una cosa es la monogamia como regla cultural occidental, que si no estás con tu pareja estaría mal visto, y las otras variaciones. Pensemos, por ejemplo, el solterón o la solterona de 40 años, que teniendo 40 años no tiene hijos, no tiene hijas, no tiene un golden en la casa ni un auto familiar y no tiene pareja estable. Es una persona rara, ¿no? 40 años... En mi barrio le decían las solteronas, porque obviamente solterones no había. Claro. Las solteronas, que justo se daba la casualidad de que eran hermanas, tenían gatos. Y vivían juntas. Y tenían mucho mal humor. Claro. Combinaban con todas las características de la vieja solterona, comúnmente conocidas en el barrio. Claro, pero ¿por qué se ve mal? Justamente porque la norma, la media, es que a los 40 años vos ya tenés familia, de última estarás divorciado, pero no podés estar soltero. Es como una cosa loca, ¿no? ¿Qué otra cosa loca, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿no? Pasa de ser soltero a ser casado. Yo no quiero un suegro. Yo no quiero una suegra. Una vez que te casaste, no podés recuperar jamás tu estatus de soltero, porque después te separás y sos separado, o enviudaste y sos viudo. Ya nunca más vas a ser soltero. O sos solo. Una vez que te casaste. Sí, eso es una forma muy fea de llamarlo, pero... Soy solo, menos mal. Sí. Si tuviera tu hermano en la espalda, me muero. Hola. Hay una película de hermanos siameses, ¿la vieron? Es malísima, pero... Me acordé. Hay que ver ahí cómo funciona la monogamia. Y acá debe ser extraño. Nos ayuda un poco el Seba Ortega Cetur para aporta ahí al debate, que ha encontrado en una revista, que dice que... encontré algo así que dice que la infidelidad tiene que ver con romper un pacto tácito o expreso de tener contacto romántico solamente con nuestra pareja. La monogamia, ¿será ese pacto? Dice él. Otro pibe que le gusta preguntar. Está bueno porque estamos, es desatar eso, es desatar una pregunta al lado de la otra. Me parece que la infidelidad también va a ser un tema para hablar así como totalmente, en otro bloque. Sí, sí, claro. Da para, ya llegaremos para explayar. Llegaremos a la traición. ¿Por qué traiciona? Bueno, ya llegaremos. Pero es una buena pregunta, ¿no? Si la monogamia entonces está centrada en la cuestión genital. O sí, si es más, yo culeo con solo mi pareja. Por claro, si la restricción está ahí o si la restricción está en el generar vínculos fuertes con solo con una persona. Creo que ese es el gran debate y a donde no hay puertos seguros. Sí, además esto de que uno lo que se diferencia de su pareja o de su matrimonio, su esposo, lo que sea. Puede compartir un mate, puede compartir una experiencia muy profunda de su vida, días, tiempos, viajes, asados, bailes, con todas las personas, ¿no? Más allá de uno esté en pareja o no. La pareja cambiaría que, bueno, la parte más íntima o sexual la comparto solo con mi pareja, ¿no? Está como centrado ahí, porque después no lo define otra cosa. Es el debate del millón. Por lo menos lo que en mi cerebro se desvela es justamente de que uno dentro de las relaciones monogámicas uno tiene la posibilidad de entablar un montón de otro tipo de amores y podemos también hablar de romanticismo en esas relaciones, porque lo romántico no es una flor, un beso en la mejilla y dormir cucharita, sino que también lo romántico atraviesa nuestra vida, nuestra forma de abrazar, de expresarnos, incluso hasta compartir un mate puede ser romántico con un amigo, con una amiga o con quien sea. Y ese derecho, y casi que es un derecho natural, ¿no? Eso para mí es lo interesante para desarmar. No es que, bueno, uno termina reduciendo o marginando a esa persona que quiere más, se supone, que al resto, a una relación sexual. Como que además de eso, estoy muy trabada, no lo llego a resolver o a comprender por qué sucede eso. O sea, por qué uno, no sé, quizás es por desconfianza del resto de la sociedad o desconfianza del mundo, de que uno deposita todo su amor, su cariño, su libido y su energía en una solo sola cosa, en una persona o un trabajo, lo que sea, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué eso funciona de esa manera? ¿Por qué hay una persona que a vos te lleve a esa situación de idealidad o esa situación de comodidad, esa situación armoniosa de amor, y no se puede generar otro tipo de relaciones con otras personas que te lleven también a ese nivel? Sí, la verdad que es muy curioso. Es una buena reflexión que yo creo que necesitamos meditar todos con la música, y que cuando volvamos entonces estemos bien fresquitos para responderle a Camila, si es que podemos. Si es que podemos. Y sacarla de esa situación tan engorrosa en la que se encuentra. We'll be right back. desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Casi las 11 menos cuarto de la noche. Aquí en Otro Cimbronazo se suceden los minutos como si fueran polillas junto al fuego. Hoy me vine romántico, justamente. Poético, poético. Bueno, estamos acá desde Radionauta en la ciudad de La Plata, transmitiendo con el Otro Cimbronazo, hablando de la monogamia en esta noche fría de otoño. Al fin el otoño se acordó que era otoño. Esto... ya sé que era comentario del principio del programa, pero al fin el otoño se acordó de que era otoño y empezó a tirar unos frescos porque no daba. Yo la verdad que debo reconocer que este domingo hasta la bikini me puse. Opa. Del calor que hacía. ¿Y anduviste por 8 y 54 en bikini? No, me fui un poquito al río a mirar el horizonte, pero te digo que hace calor todavía. Para que se den una idea, ¿viste? Sí. Igual vieron que el otoño y el invierno, no sé ustedes, pero a mí me pinta un poco la monogamia, sí, porque está fresco, porque viene la cucharita. Y porque para hacer cucharita tenés que tener un poquito de confianza. Nah, es eso de cucharita con un desconocido, a mí no me gusta. Eso es una gran mentira. Lo único que hace falta es un flechazo momentáneo, que capaz que el otro día te despertás y decís, uy, la puta, pero en el momento fue lindo. Qué mala puntería. Pero por eso la cucharita. Pero es para mí, la frazada, por ejemplo, toda esa situación de lluvia y frío, da para estar un poco la frazada despierto. Te referís al tiroteo. Pero la llamás a la Cami y te apapachás con la Cami. ¿Cómo? La frazada te referís al tironeo, digamos, de la frazada. Está incluido, es amplio. La frazada es amplio, pero esa sensación de que se te apoya en el hombro así y te abriga. Mm. Sin rozarte la cara, obviamente. O con la sábana de vuelta. Bueno, cuestiones. Sabemos que muchas reglas me parece, ¿no? Es difícil cucharear con Cami porque en un segundo tiró 5 reglas de cuchareo. En invierno manténgase alejado de esta mujer, por favor. Por eso solo con gente que conozco, ¿viste? Como de última. Bueno, ves, ahí está. La monogamia tranquilamente puede ser una forma de esquivarle a todas las neurosis que nosotros tenemos y que no queremos necesariamente compartir con cualquiera. Digo, de pronto me parece. Dale, no sé si te tengo que salvar o tengo que seguirte la corriente en el titubeo. Dale corriente, a ver si revive. Ay, ya estoy. No, encontramos justo una página donde hablan de los mitos de este poliamor. Y uno de los mitos justamente... Podemos empezar explicando un poquito qué es el poliamor, porque tal vez mucha gente no lo conozca. Es una disciplina nueva en el rubro del amor. Que el chico de ojos violeta, che. De labios violetas la practica. No, el poliamor es justamente la contra, sería, por mal llamada contra, de la monogamia. Son esas relaciones que uno puede estar con muchas personas. Donde todas están enteradas de la situación, si no, no es poliamor, es otra cosa. Vaya uno a saber qué es. No importa, tampoco, ¿no? Es un acuerdo. Es un acuerdo y que no es tácito, sino que es un acuerdo con contrato, todo, fecha de caducidad. Nada, mentira, pero... Es lo charlado. No sé cuál es bien la diferencia con, por ejemplo, el amor libre. Creo que andan ahí medio de la mano. Anda parecido. Sí, creo que cada tanto se dan unos toques. Bueno, porque hay un mito de que en realidad estas parejas o estas relaciones que establecen en el poliamor terminan siendo monógamas, porque tienen como una base principal que es su pareja y el resto picoteos. Ajá. Por ejemplo. Se dicen que que es un mito, porque en realidad justamente la posibilidad de pensar todas estas cosas hacen que uno no le dedique tanto tiempo solo a una pareja central, sino que es como más, es más laxo. Es menos bueno, igual estable. También somos un poco hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y me parece que la fija y el picoteo aparte vendría siendo, o sea, pactado, una relación abierta, lo que se dice ahora últimamente. Es que los límites son tan finitos, ¿viste? Es poroso el amor, es poroso. Lo más lindo que en esos límites porosos hay gente que sufre, ¿eh? Sufre porosos. Sufre. Cinco de cada 10 personas que mueren diariamente mueren por osos. Sí, y osos que no hibernan, digamos, que andan sí. por ahí. Y que no les cabe la frazada. No, por eso la importancia, por lo menos desde mi punto de vista, de la charla previa. O sea, uno, porque si no, no es poliamor, y si no, vos estás siendo medio chamullero, digamos. La posibilidad de que vos estés con una sola persona y sin que esa persona se entere o sepa bien en qué andás, termina siendo medio de que, bueno, yo voy y tiro mi tiro al aire, pero siempre vuelvo a mi casita donde sé que tengo la todo asegurado. No, eso es una cobardía. Es un bajón. Mal. Es una cobardía. Se hace. Se hace, está se mal. Vive, se transita. Pero es una cobardía. No me van a sacar de la cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes, dice Silvio Rodríguez. No, el amor es asunto de los hombres, no de los... Ah, no, es verdad, perdón. Sí. Perdón. Pero bueno, es cuestión de ponerse, ¿a qué estamos invitando al final de tanto debate? Ponerse a pensar qué es lo que uno quiere, ¿no? Al final, ¿en qué rubro más se siente más cómodo? A la forma de uno y a la forma del otro que empieza a compartir lo que uno quiere compartir con lo que no es su amigo o amiga, familia, y no entran en esa casilla como de más romántico, más que comparto cosas que no comparto con el resto. Yo no sé si invito tanto, me pregunto y me sigo repreguntando todo el tiempo si la monogamia es algo que podemos elegir tanto, si ya lo tenemos demasiado seteado en la cabeza que no podemos salir de ahí. Me pregunto mucho eso, porque desde que somos así de chiquititos venimos mamando la cosa de, bueno, los que nos criamos por lo menos durante un tiempo de nuestras vidas con padres juntos, ya tenemos un modelo de papá, mamá que están ahí, que son ellos, y que si se arma un quilombito en la casa, ¿qué quilombo se arma, no? Si de repente vos te sentís mal, tu vieja se siente mal, todos se sienten mal de repente, ¿no? Si hay un quilombo de pareja. Después llegamos a la escuela. En la escuela todos los ejemplos son papá, mamá, pareja, hijos, auto, perro, casa. Miramos películas. Las películas son siempre encontrar el amor, ya sea las películas de Disney con las princesas que están ese esperando amor, a su príncipe aparte, no azul. Cualquier amor. Ese amor. O las películas románticas que no, uno nunca termina de entender cómo, porque de repente el protagonista o la protagonista son unos giles, pero encuentran el amor de la vida en otra persona que es súper copada, ¿no? O al revés, o los protagonistas son súper copados y encuentran el amor de la vida en alguien que decís, ¿cómo se enamoró si no vimos ni 5 minutos de lo que es esa persona? Y así con todo, ¿no? Vamos mamando después en libros románticos, en revistas, en la televisión, en todos lados. Es como que está presente la pareja, sí, que es una. Incluso hoy estábamos viendo un videito donde Dolina decía, bueno, que esto de la monogamia es un problema serio. Y es tiene una estafa. Tiene que ver un poco con esto. O sea, todos conocemos ese tío o tía que anda en otra y que sin embargo sostiene familia. Todos conocemos situaciones de amigos, digamos. Entonces hay un montón de situaciones que a uno lo hacen ver de que eso tiene límites. No, digamos, no podemos decir que no funciona porque que por lo menos se desconoce, pero sí que tiene límites claros y que la sociedad los comparte y los conoce. Todos sabemos quién anda tiroteando por otro lado, algunos lo han hecho, otros no, o digamos. O por lo menos lo sospechamos. O por lo menos lo sospechamos. Entonces, ¿por qué forzar? ¿Por qué forzar algo? ¿Y por qué, más que forzarlo, por qué decir que es así? Que es natural que sea así. Claramente. Hay estudios de la Universidad de Michigan o de cualquier otra que dicen que por lo menos la mitad de las parejas que han contraído matrimonio han sido o continúan siendo en los momentos del estudio infieles. Muchas parejas, en muchos estudios también dicen que si por lo menos no fueron infieles, como un 70% aproximadamente han pensado en ser infieles. Que es casi como... Que es casi lo mismo, porque ser, por cagón no fuiste. Por cagón no fuiste. Oh, y, falta oportunidad, a veces. No, no, es que... No te digo. Esta... Fíjate corto. qué aspirina. Por... Que la idea estuvo y la oportunidad estuvo, pero no se dio para salvaguardar la pareja, digamos, ¿no? Es que, perdón, te corté. No me cortaste. Pero yo con el tema de la monogamia llego a límites inesperados, porque, por ejemplo, me pregunto por qué la boca es el lugar que es en la cultura. ¿Por qué un beso en el cachete y en la frente está todo bien? No es amor, pero un beso en la boca, ya está, quedaste pegado. Un límite total. No, igual vos ves a tu pareja de repente darle un beso medio amoroso en el cachete y te pones de la nuca igual, me parece, ¿o no? Una vez escuché... Depende un poco de la... como del... De la baba. Sí, bastante los fluidos tienen que ver con esto, pero también un poco actitud corporal, ambiente... Sí, yo igual no estoy tan de acuerdo solamente de reducirlo a partes del cuerpo o intercambio de fluidos. Una vez me hizo pensar mucho un muchacho que hablaba, hablando de su novia, que decía que a él le preocupaba más que su novia, más que esté con otra persona y tenga relaciones sexuales con otra persona, o se bese o se abrace con otra persona, más le preocupaba que haya otro hombre, otra mujer, que a ella le interpele y le haga reír más que él, por ejemplo. Bueno, y aquí entramos a un lugar interesante, ¿no? La pareja como pertenencia. No, no, pero también, sí, además de la pareja como pertenencia, y ya te voy a seguir ahí, es decir, bueno, también para qué lado uno puede pensar cada la infidelidad, digamos, si lo reduce a intercambio de fluidos o a un compartir más profundo, digamos, esto de que nadie la haga reír tanto como yo en ese lugar de compartir o de cagarse de risa o de... Claro, pero es que lo más probable es que haya gente que ha reído a la otra persona. Hay gente que trabaja de eso, de hecho. Podemos sospechar a esa gente. Sí, todos los payasos son patilana, por ejemplo. Todos los que hacen stand-up son peores. Y Le Luthier, ya fue. Es que, por eso digo, me parece que es una situación de desconfianza en donde uno siente mayor debilidad, es donde deposita la desconfianza del otro. Dice, bueno, yo sé que hago reír, pero está ahí nomás, pero si otro viene y le hace reír, me muero porque es mejor que yo. Es una competencia. Claro, absurda. Yo nunca voy a ser tan loco como el boludo este. Entonces ella no me va a querer. Claro. Bueno, la verdad que la inseguridad es parte de... es una parte importante en la pareja. Claro, viendo videos, por ejemplo, había un chabón que decía, y bueno, y si se va hasta llegaba, mirá el punto que llegaba, pobre hombre, si se va con Caruso Lombardi y la pasa bien, está todo bien, es una mujer genial. El tema era pasarlo bien. Claro, yo igual si se va con Caruso Lombardi, hago un holocausto, no solamente los mato yo dos, sino que hago un holocausto, pero solamente porque es Caruso Lombardi. Che, acá un oyente dice... Qué tema complicado, tengo miedo de opinar. En cuanto se me pase, emito mi opinión. Pero sepan que me están interpelando. Así que, les claro, diría... debe ser un tema difícil de opinar por Facebook. Igual les comento a nuestros oyentes que podemos... Hoy no vamos a decir la identidad de nadie, lo importante es que opinen. Y si mandan mensaje privado al otro cimbronazo... Tampoco quedan escrachados, ¿eh? Así que pueden opinar libremente. Nos estamos volviendo lentamente esas comadronas que tienen los datos de todos y no revelan nada. No, y que además nosotros también podemos inventar acá historias. No es que todo lo que traemos a colación es real. Perdón, esto es radio y no es ficcional, señora. O sea, se equivoca. No queremos queremos problematizar, no queremos que se arme quilombo en ninguna pareja. Sabemos que la monogamia se la puede pasar bien también, ¿eh? Yo desconozco todavía, pero bueno, si usted lo dice, le voy a creer. Para mí, otra de las preguntas claves, además de qué es la monogamia, por qué la practicamos y sabemos que no funciona o puede funcionar durante un tiempo, lo que sea, otra de las preguntas claves es por qué siempre llevamos adelante ese tipo de relaciones. Como que uno va avanzando, ¿no? Decir, bueno, esto viene así, viene por acá, sé que puede funcionar un tiempo, se puede charlar. Viste, también hay como decir, bueno, no me plantees la poligamia en el segundo día que me conoces porque me vas a sacar corriendo. También ha habido casos. Entonces, sí, bueno, juego a la monogamia un rato y después planteo. Hay como tiempos, todas esas cuestiones también da para largo, para charlar. Sí, también hay veces que se estira la no aclaración, se estira, hasta que en algún momento hay que ordenar los papeles. Pero bueno, para darle una introducción a la parte de... o un cierre, como quieran leerlo, vamos a escuchar un temita de Drexler que habla sobre la infidelidad instalada. Yo, justo antes de que hagamos eso, y mirá, cerramos a las 12 justo como si fuéramos una radio AM, tengo una posible respuesta para ti, querida y pequeña Camila. Hay un hombre muy sabio que se llama Eric Fromm, que lo leí hoy, no vamos a mentir. Bueno, he leído cosas del chabón, pero esto lo he leído hoy. El chabón decía que el amor es un arte, ¿no? Y que como todo arte, se aprende y se mejora. Y entonces, justamente la monogamia, que en este caso, si lo interpretamos así, sería amar a una misma persona, sería también, supongamos que estábamos con la misma pareja durante 30 años, supondría también el esfuerzo durante 30 años de renovar ese amor, de buscarle nuevas formas y de encontrar nuevas formas de que ese amor se reavive cuando se está empezando a apagar. Y muchas veces el sofá te gana, ¿viste? Y no te dan ganas tampoco de andar reinventando, buscándole la cosa y taca y taca. Y entonces es más fácil justamente quedarnos con el amor que ya tenemos y que, por cómo están dadas las cosas socialmente, va a seguir estando ahí, salvo que reciba un cimbronazo fuerte y diga, che, esto no me está cabiendo tanto y me voy a la raja. Pero buscar otro amor nuevo siempre significa ponernos en juego a nosotros, ponernos en juego a lo que somos o queremos ser. La incertidumbre de claro, lo que vendrá. Y poner en juego el conocer a otra persona nueva y regalarnos a esa nueva persona para crear una cosa distinta a la que ya teníamos durante 20 años con la Germu que, bueno, no funcionó, lamentablemente. El tema es buscar estar cada vez un poco más cómodos y un poco más felices. El deseo sigue un curso paralelo y la historia es una red y no una vía. Días y noches de amor y de celos, una cama se llena y otra se vacía. Yo lo vi hasta en los hospitales, escapándose al motel los cirujanos. Tan complicados los simples mortales y tan fácil saber que se traen entre manos. Y bajo los congresos, las giras, rodajes, las ferias agrícolas y convenciones, gira inexorable el otro engranaje, la novia invisible de las transgresiones. La vida también es aquellos mensajes, la llamada hecha desde la esquina. Poco de negocio tenían los viajes, todo de su amor aquella oficina. El cantante ávido de nuevas pieles, aquel literato lució su guiñada. Los pasillos de tantos hoteles, el tráfico arrecia en las madrugadas. Clara, evidente, manda la libido, la fidelidad, brumosa palabra, con su incierta lista de gestos prohibidos, muerde siempre menos de lo que ladra. Muerde siempre menos de lo que ladra. nada. El deseo sin un curso paralelo, y la historia es una red y no una vía. Días y noches de amor y de celos, una cama se llena y otra se vacía. Y bajo los congresos, las giras, rodajes, las ferias agrícolas y convenciones, gira inexorable el otro engranaje, la noria invisible de las transgresiones. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta. Sonido para que sea. Radionauta. Sonido para que sea. Radionauta 106.3. Cimbronazo. Seguimos aquí en otro cimbronazo con un temita caluroso, constipado. Tan caluroso que hemos puesto el aire aquí en el estudio porque... Constipado no, o sea, en realidad época de todos, porque ¿quién no tuvo, aunque sea un noviecito, una noviecita en la primaria, ¿no? Y quiso tener muchos al mismo tiempo, o muchos al mismo tiempo. La cantidad de mensajes privados que están llegando es increíble. Desopilante. Increíble. Y hablando de la primaria, justamente la primaria se caracteriza por, además del chico que está de moda, que le gustan a todas, como de que uno es libre, es decir, a mí me gusta tal, y todo el mundo sabía que a vos te gustaba tal, y estaba todo bien con eso. No, al contrario, es la época de más cargadas. Ah, te gusta, te gusta. Y pero, de última la forma de transitarlo. Antes, ahora es como todo secreto, que... ¿viste? Si te gusta es todo mirada, ¿cómo que te gusta tal? Histeriqueo. Sí, el estriqueo es un punto fundamental. Fundamental de la monogamia. Pesado, yo la verdad que en pesado. La primaria me mandaba cartitas con dos. Opa. Al mismo tiempo. Venías. Sí. Floja. La verdad que ahí no practiqué para nada la monogamia. Eran solo cartas, ¿no? Igual nos encontrábamos en el mástil de la bandera. Bien, ¿y cómo hacías un recreo y un recreo? ¿Cómo hacías para repartir dos cartas ellos, en el momento? Los dos iban a otro turno que yo. Entonces, claro. Ni cargo, la tipa, el recreo era todo mío. A mí invisible. Y ellos en su propio recreo del turno mañana se mataban. De hecho, uno de tus carteados era compañero mío y un amigo personal. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Son otras historias que darán para otro momento. Yo, ¿no?, en cambio, cuando de pequeño, jardín de infantes, era mucho más monógamo de lo que fui en toda mi vida. Yo me planteé un amor para toda mi vida que no superó los 5 años, pero bueno, o sea, mis 5 años de vida. Que es un montón. Claro, y que debe haber además durado unos pocos meses. Un pedo en una canasta. Pero fue hermoso. Fue hermoso mientras duró. Claro. Es la famosa frase cuando uno termina una relación, por ejemplo. Sí, o a veces también me cago en la culiada. Hay una peli chilena que es buenísima. Tienen que mirar una peli chilena que se llama Qué pena tu vida. Por favor, mírenla. Sí, ya lo voy a poner aquí en Facebook para que todos nuestros oyentes puedan verla. Sí, por favor. Porque y reír a coro. No tiene desperdicio. Hablando de nuestros oyentes, la que nos amenazó con dejar de ser nuestro oyente, nuestra yenta, se retracta y dice, jajaja, era un chistecito. Ah. Mi pregunta pasa por aquí, 2 puntos. ¿La monogamia anula necesariamente ese amor libre, entre comillas? ¿Por qué la libertad se asocia al deseo de tener relaciones con otra persona? Respuestas, yo quiero respuestas. O sea, deja de amenazarnos y nos mete presión. Empieza a premiar. Mirá, y me siento más consejero que nunca. Yo creo que la libertad siempre se asocia a la libertad sexual, justamente porque es lo único que se reprime. Después vos podés tener una relación de amistad copada con cualquier persona y está todo bien. Lo único que se reprime cuando tipo una mina está de novio, ¿eh? Vos podés hacer lo que quieras, no garches. No puedo, tengo un novio. La famosa canción, ¿no? Claro. La famosa canción centroamericana. ¿Así? Por la zona, me pareció. No, pero para contestarle a nuestra oyenta, que por supuesto no nos abandonó, sino que nos pregunta que sino no que para... siempre vuelve con el caballo cansado. Siempre, no, y que no, dejo de dar una respuesta. Está bueno esto de pensar la libertad en realidad como una búsqueda, no como un fin. Bueno, sí, la libertad, 2 puntos, es esto. Incluso de su comandante Marcos decía que la libertad es como la mañana, que hay quienes esperan dormidos a que llegue y hay quienes desvelan la noche y caminan el día para alcanzarla. Y esta frase hermosa que dice su comandante un poquito nos deja esta enseñanza de decir, bueno, en realidad la libertad, si es una búsqueda, es de cada cual. Entonces uno pone en juego qué es la libertad para cada uno. Si la libertad para uno, dentro, hablando, ¿no?, de nuevo de la monogamia, es estar sexualmente o acompañado en la intimidad con solo una persona y buscar libertad, otro tipo de libertades que sean sexuales en otras, está bien. Y si para otros la libertad es, está bien, digo, no digo que está bien. Sino, yo digamos, creí que nos como estabas que, dando permiso. No, digamos, está bien. Y como también está lo otro de pensar que la libertad no es reducir, no quiero usar la palabra reducir porque ya queda bastante tajante, digamos, pero no es solo tener relaciones con una persona, sino que la libertad también puede ser tener relaciones con otras personas que no sean esa pareja estable. Está bueno para mí el término de para no usar novio, esposo, marido, pareja, que es como eso de que decía la Cami hoy, de que es parejo. O sea, somos personas diferentes, nunca vamos a ser pareja en la vida. Sí, bueno, además, los humanos somos bastante desparejos gracias a la humanidad. De poder trabajar esto que es, bueno, ¿qué es esto que a mí me hace bien todos los días? Y es mi compañero y es mi compañera, digamos, es lo que me está haciendo compañía en este momento y que tampoco le da un límite temporal. Es decir, bueno, mi pareja, esto decía Lumi hoy más temprano, cuando sos esposo ya nunca más podés volver a ser soltero, por ejemplo. En otros países sí. Digamos, y bueno. Qué bien que se siente ser soltero. Tenemos una radio de cumbia que se nos interfiere. No solamente la evangélica, sino que también una de cumbia. No solo nos baja la línea de la iglesia, sino también la cumbia. No, pero de verdad, esto de poder empezar a pensar la libertad también en otros términos. Y me perdí un poco. Yo, por ejemplo, me siento en esta búsqueda de la libertad, me puse a pensar cuándo me sentía libre yo también. Y además de la parte sexual, digamos, también la búsqueda de la libertad puede ser andando en bici y poder gritar bien fuerte viva Perón en la calle, por ejemplo. Claro, el drama es si este es tu único espacio. Te cruzas con un radical con un adoquín en la mano, pero nada más. o con una bandita de radicales. Por suerte cada vez me escasean. Nada, por suerte nada, pobre. Sí, por suerte, digámoslo. El tema es que no sea ese tu único espacio de libertad, porque salir a gritar a la calle lo puede hacer cualquiera, digamos. El drama es que uno tiene que tener libertad en su casa, en su cama, en el supermercado, no sé, en todos lados tiene que tener libertad, ¿no? No salir a gritar a la calle para ahuyentar fantasmas. Sigo acá en esta línea. No, no tenemos respuesta. Esa es la verdad, tenemos un montón de dudas, de preguntas, justamente. La verdad es que no tenemos respuesta. La verdad es que no tenemos respuesta porque, por lo menos, yo hablo desde mi lugar y le voy a decir, las relaciones que he planteado han sido todas monogámicas. Nunca he experimentado otra situación, pero llega un punto en el que justamente hay un acondicionamiento ahí. Sí, bueno, es natural, es normal que eso pase. ¿Se puede plantear otra cosa? Se me ocurrió en este momento preguntarles, así, sin compromiso de respuesta, ¿no? Pero se me va hasta el piso. Ay, de nuevo la cumbia. Pero vendría el caso. Camila, por ejemplo, ¿han sido alguna vez agentes de la infidelidad? O sea, no quien caga a su pareja, sino por quién están cagando a la pareja. Eso jamás se pregunta. Sí, es una linda pregunta para un lunes a las 11. No, sí. O sea, si fuimos causa de cuernos para otro. Claro. Digamos. Es una linda pregunta para un lunes a la noche. Eso no se pregunta a la otra persona. Uno no anda por el boliche preguntando, a ver, ¿vos tenés una relación monogámica? ¿Tu pareja sabe que vos estás en el boliche? Pero siempre te das cuenta, aunque te quieras hacer el boludo. Novia. O tu novio. Conscientemente creo que algunas veces, inconscientemente creo que otras tantas. Yo quiero decir que mi juventud sí, y me han querido venir a cagar trompadas. Opa, eso es lo complicado. Sí. Encima el ambiente estaba lleno de nieve, o sea que se complicaba para correr. O sea que... Y que encima... A bolitas, a la distancia, a bolitas de nieve. No solamente podía hacer golpes, sino pasarla mal. O sea, porque vos viste que una arrastrada por la nieve, por ejemplo, quema la una arrastrada piel. Por la nieve, y ni te cuento la metida de nieve dentro del pantalón. No. Como decir, tomá. Claro, ¿entendés? Te congelé la... La venganza podía ser terrible. Vos sí. Que andás Kenchi, te pongo un poquito de nieve. Bajá. No, también ha tocado estar también en el otro lugar. De esto de la traicionada. Decir, bueno, te fuiste con tal... Por la cara, así nomás. Pero ahí viene de la muerte y de los cuernos. No se salva nadie. Y de los impuestos. Hay forma de salvarse los impuestos. Evadir. Pero es un dicho tradicional, por favor, señoras. Bueno, pues podemos hablar un poquito de esto de la traición. Que se dice traición como ese me partís el alma al medio. Sí, y que vas. Jorge Drexler lo nombraba como el otro engranaje. Como que... Más allá de que haya algo funcionando, como es la monogamia, algo esperado, normal, natural para todo este humano occidente, que no está allá en el oriente, que tiene varias, o varios. No, varias. Es un engranaje que anda aparte, ¿no? Aparte de eso natural. Va al costado y también está bastante naturalizado, digamos. Es que yo creo que todos, tarde o temprano, tendemos a ser infieles. Nuestra generación. Esto lo dijo. Futura compañera de Lumi, anoten la frase. Polémica. Obvio. A ver. Yo creo totalmente en una relación de un par de años. Más no me puedo imaginar. No puedo. No me puedo imaginar 20 años. Es el tema, porque la verdad que la monogamia. A largo tiempo se vuelve insostenible. La verdad, las monogamias cortitas pueden andar muy bien. Y nosotros somos jóvenes, todavía no hemos convivido 20 años con una persona. O sea que estamos hablando hace una hora de algo que no tenemos ni idea. La por puta. Ejemplo. Cerra la cortina, viejo, nos vamos. Pone música. No, pero un poco bien a cuento de que, bueno, nosotros no. Perdón, papá, perdón, mamá, perdón, abuelo y abuela, estamos en el 2015, nosotros nacimos con esta cabeza. O sea, a ustedes les complica la vida pensar que andamos por muchos lugares, problema de ustedes. A eso iba, nuestra generación no está hecha para tener relaciones estables. Lo dijo una persona mayor que nosotros, pero que... Dolina. No. ¿Quién lo dijo? Ah, opa. Investiguen. Queridos oyentes, si usted sabe quién dijo esta frase, nuestra generación no está hecha para tener relaciones estables, tuiteela en nuestro Twitter fantasma, Marley. Que no lo escucharemos. No, claramente no. Pero yo en parte lo creo, en parte lo siento en realidad. No soy capaz de tener relaciones estables y no me parece ni un impedimento ni nada, digamos. Es solamente una situación que es. Sucede. Sucede, pasa. Incluso se dice que nuestra generación es como que no concibe el trabajo como trabajo, sino que nuestro trabajo son más un ratito y un ratito, trabajo 3 años de esto, 2 años de esto. Y quizás también hay repercusiones en las relaciones. Qué sé yo, también en la otra sociedad uno tenía menos posibilidades de conectarse con otra gente, como que era más chiquito el ambiente, quizás eso también te limita. Y además anda en los años 60, 50 a primero, a estar soltero a los 30 y segundo a los 50 te morías, o sea, tenía que ser rapidito. Pero además, andá a estar casado de los 20 a los 25, después te separás, estás soltero 3 años, a los 28 te casás de nuevo y estás hasta los 37, a los 37 te separás, estás solo hasta los 40, a los 40 te casás de nuevo y estás... No. Bueno, pero eras, yo me perdí. Eras un animalito. Algo de lo que ustedes están hablando, un sociólogo llamado Bauman... Sigmund Bauman. Ha escrito una obra que se llama Amor Líquido. Y en este libro que se llama Amor Líquido, que quien quiere profundizar sobre eso, lo puede hacer, habla sobre acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Digamos, en esto de esta posmodernidad, entre comillas, de la que se habla, o algunos intelectuales hablan de esto de cómo el amor líquido, en el sentido de que se escurre entre las manos, digamos que las relaciones son cada vez más cortas, más dinámicas, más cambiantes, y no es este amor, este príncipe azul o esta príncipa tierna y amada, y que te sirve el tecito al atardecer como cada día. No habla de ese concepto, habla de esto que circula, que cambia, que es fugaz, que es superficial, que cambia, que fluye. Lleva, que fluye y que requiere líquido. Menos compromiso rígido y edificado, como relaciones como la de nuestros padres por ahí o nuestros abuelos. Yo estoy de acuerdo hasta ahí. Por ejemplo, ¿hasta dónde? Hasta ahí. Ah, te señalo con la manita. Sí, gracias. No, porque me parece que plantear otro tipo de relaciones justamente en este momento no es superficial ni tampoco es poco estructurado. O sea, justamente requiere de un montón de un, no sé si un montón, pero una nueva estructura, no solo mental, sino también de cómo sentir las cosas. Y no me parece superficial porque justamente me resulta que es mucho más superficial dejar que las cosas vengan dadas, hechas, y uno continúa la receta. Un punto de vista. Y respecto a la estructura, me parece que nuestra estructura mental ya está condicionada, justamente porque lo que decía Lumi antes. Bueno, sí, tenemos la escuela, el jardín, la familia que te dice que... Por ejemplo, yo no conozco a nadie de mi familia que diga, sí, yo tengo una relación abierta y que todo esté aceptado. O sea, todas las relaciones... Es hippie. Todas las relaciones son monogámicas y está bien y es natural que así sea. Y armar una estructura que rompa justamente con esa norma de la monogamia, digo norma entre comillas de dedos. Odio la gente que simula las comillas con los dedos. A mí me parecen muy explicativas. A mí me molestan. Bueno, te voy a molestar un ratito. Voy a escupir a mi compañera, permiso. Pero, no, de verdad, me parece que requiere otro esfuerzo. Me parece que los dos requieren esfuerzo, ¿no? O sea, sostener una situación que uno sabe que no funciona quizá mucho tiempo requiere un esfuerzo, y también armar una nueva requiere otro tipo de esfuerzo. Ninguno está invalidado, ninguno es mejor que otro. Solo me parece que son estructuras diferentes. Sí, y es en este planteo, en la búsqueda, vuelvo a reiterar, digamos, en la búsqueda de que cada uno pueda repensarse en cuál relación o en cuál forma de funcionar se siente más cómodo, la verdad. Habrá que ver. Cada uno tendrá que ver y cimbronearse. Y más allá de la comodidad, también donde uno es feliz. Porque a veces lo cómodo es justamente lo que no nos hace feliz. Y lo incómodo es lo que realmente disfrutamos. Eso estaba pensando. De, también saquen la balanza, entonces.

Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon cœur. Escuchamos a nuestras queridas compañeras contándonos un relato, ya que nuestros amigos cuenteros no han podido venir esta noche. Nos contaban un relato de Dardo Galeano. Gracias, muchachas. Me gusta su voz, me gusta su relatoría. A mí me encanta Galeano, besito al cielo, que no solo tiene unas palabras hermosas, sino que habla de amares y no de un amor solo, que me parece que es la clave del fragmentito que acabamos de leer. Sí, y además de que más allá de la forma que le encuentre cada uno o la organización, por hablar una cuestión práctica del amor, hay que amarse. Amarse en todos los sentidos, porque amor también puede ser dejar las suficientes aclaraciones como para que el amor pueda ser amor puro y nunca sufrimiento, ¿no? Pero amarse por sobre todas las cosas, eso me encanta. Amarse y sentirse parte de esa ensalada de cosas ricas y sabrosas. Sí, además por primera vez es como que el amor está representado por algo como más bien sucio, ¿no? Viste que siempre es muy comestible. Es muy aséptico el amor, ¿no? Es como una cosita así muy blanca. ¿Pura? ¿No? Sí. Y es una gran mentira. Digo, en los relatos de películas, en ese tipo de cosas, ¿no? Es como siempre muy... Como las chicas que amanecen después de esa noche de fugaz. Muy tierno. Como toda la parte del amor romántico estúpido. Yo quiero saber si alguna vez alguien se ha vestido con la sábana para irse al baño, por ejemplo. Siempre me dio esa incógnita. La verdad que no. No. Es poco realista, ¿no? No sé por qué lo siguen haciendo encima. Es poco realista. Por un montón de cuestiones. Vamos a desarmar esa levantada. Primero, la sábana suele ser gigante. No sé si lo digo desde un lugar de cuerpo pequeño o la sábana. Hasta que te envolvés todo 25 minutos tardás. Aparte, pinta no sé el ruido, la meás. Yo no sé cómo podrías envolverte con una sábana. Menos de una cama matrimonial. Sorprendería. No, pero verdaderamente, si uno se levanta de la cama a las 4, 5, 10 de la mañana, te vas. O sea, primero tenés que destapar. Es un acto cruel. Claro. Tenés que destapar a la otra persona. Sí, necesariamente. Dejás en bolas. Eso no es amor. Le sacás toda su cobertura, te envolves en ella y no es... Yo a esa altura me mete, digo. Y segundo, además te estás cubriendo como por vergüenza de la persona con la que acabas de garchar, básicamente. Pues, hay un videito de Cualca, la loca de mierda, que lo voy a pegar en el muro de nuestro hermoso programa, que dice algo así como dijo Lumi. Boluda, anoche estábamos... Y ahora te hacés la tímida, por favor. Es que sí, bueno, ya ven, no le hagan caso a las películas en casa, por favor. Sí, igual no hay otras cosas como del amor romántico que hacen como... La verdad que cuando uno se encuentra el amor y el dolor, porque viene pegado, ¿no? Siempre hay una parte ahí. Pero te hace creer que es todo color de rosas. Como que tiene que ver con esta parte como del amor romántico de los bombones, de las flores, del sobreamor que te ahoga. ¿Te han levantado así? No, por suerte. Soy más de que me inviten a comer un choripán que me den un ramo de flores. No, pero hoy, no sé, ya hablando de qué, se me despertaba esto de que ese comentario general que hay, que participo y me parece que está bien, de que cuando uno empieza a conocer a otra persona todo es como un descubrimiento y todo es luz y cómo y cómo y cómo y cómo, y después con el tiempo uno se va desarmando todo eso y entra en una normalidad y en una estabilidad, en una meseta que nadie dice que está mal y que es horrible, pero que siempre era más lindo esa época del noviazgo, se le dice como más del enamoramiento, donde uno se pone toda la ficha al asador, decir, bueno, todas las películas que hay para ver esa semana, uno la invita o lo invita, la mejor ropa, perfume. Uno dispone muchas ganas a eso. Pero quería hacerle saltar la ficha a la compañera. Uy, no dejaste de nombrar cosas relacionadas al amor con el consumismo. No sé si te diste cuenta. Y es que uno puede compartir, amor. Puede compartir otras cosas que no son películas, zapatillas y perfumes. ¿Cómo que otra cosa? No sé, se me ocurre de repente. Habría energías también. Sí, un rayito de sol de la tarde en el Parque Saavedra. Que justo pasa por entre dos hojas. Yo ahí, dan quiero un tronco público, con es muerto. Otra cosa. Sacarlos de este enredo y decirles que en mi casa nos dábamos cuenta cuando mi hermano andaba con medio enamorado porque se empezaba a bañar. Y a perfumar. Entonces decíamos, ojalá que haya estado muy enamorado, Facundo, tu hermano. Se está enamorando, se empezó a bañar. Ilusión equivocada que tenía la familia sobre mi persona. Porque decían, me enganchaban con algún noviecito y me decían, qué bueno, Camila se va a empezar a bañar. Pobres, no. Negativo. Ilusos. Jamás. Acá vamos a saludar en este mientras tanto y hermoso recreo a Fernanda Ferbari, que nos está saludando. Dice, hola Demián De Fino y Camila, felicitaciones por el programa. Un abrazo. Es una. Está trasnochadora. Es nuestra profesora de medios de comunicación y de literatura. Y de literatura de nuestra secundaria, que nos está escuchando y es un orgullo. La verdad que incluso puede aportar datos sobre este recreo de cartas con dos chicos de la tarde de Gami. De hoy, a ver si puede tirar. Capaz que ella es el intermediario entre los dos. No, turnos. Creo que eso fue en la primaria. Eso fue en la primaria. En la secundaria me tampoco de novia, creo que igual, hayan en modificado la secundaria, tu estrategia. Pero no quiero que dé declaraciones por Facebook. Gracias. Mensaje privado, ya dijimos. Bueno. ¿Con qué seguimos entonces? Estábamos hablando un poco de el amor romántico, ¿no? El amor romántico. No me van a caer en esa, porque no soy muy bueno en el amor romántico. Pasa que pinta mucho de novela, ¿viste? Claro, ese es el problema. O sea, es más el viaje que la gente se come que lo que realmente pasa. No, y después, hay gente que lo hace, no, y hay gente que lo disfruta. No. Yo más que hablar de la gente diría como que finalmente llega un momento que se termina comiendo el viaje, uno, y empieza a pensar que está en una novela. En cambio, medio trágico, medio dramático, medio apasionado, medio me voy, te busco, te llamo. Histeria. Te tiro la piedrita al balcón y el mundo se está por acabar si vos no respondés ese mensaje. Por ejemplo, yo creo que la novela fácilmente llega a nuestras casas, ¿eh? Por eso también hay que tener cuidado. A mí en este momento en particular me gustaría un poquito hablar de la histeria. Es como que en este último tiempo de la red social y todo, hay muchas maneras de contactarse con otra persona. Entonces la histeria tiene ahí como sus estrategias de por dónde sí y por dónde no. Mensaje por celular es muy arriesgado, mensaje por Facebook se supone que está todo bien. ¿Ah, sí? Son acuerdos tácitos que se van generando, donde uno tiene permitido un juego. Por Facebook te mando un mensaje. Primero, obviamente, el me gusta. El me gusta, que es clave. A tus fotos de perfil de hace 3 años. Eso ya es perverso ese. Cuando vos, te lo digo por experiencia, ¿no? Cuando uno ve un me gusta, decís, ¿esta foto cuándo es? 2005. Pero es una insinuación primero. Para mí es muy arriesgada, como primera estrategia. Me parece que una foto de perfil más actual puede ser una buena. No sé, yo soy nuevo en estas cosas del levante por Facebook, no me manejo tanto, ¿viste? Te falta cancha, güey. Sí, el 2.0, yo estoy en el 1.0 todavía. Mis amigas que usan las redes como Twitter o Instagram y todo tienen otros y está recursos. Tinder, no olvidemos Tinder. Tinder, que está, es la que está todo bien. Es la que está todo bien. Swinger, ¿no? No. Tinder es una aplicación del celular que vos tenés y cuando estás conectado a internet está prendida, ¿no? Vos tenés tu perfil como si fuera una especie de Facebook, pero creo que con menos fotos. Entonces, vos ponés. Ah, yo la tengo, pero no la sé usar. A ver, explícame. Mirá, bueno. Vos ponés un radio de búsqueda. Por ejemplo, 10 kilómetros a la redonda, ¿no? Nada de que tarde más de 2 horas en llegar a casa. Claro. Ahí va. Ya, esta noche. Así te lo digo, mirá. Y entonces, bueno, ahí te busca gente. Y bueno, y vos entonces vas en tu celular touch, porque solamente funciona en teléfonos inteligentes, vas pasando, ¿no? Este no. Sí, la tiras para el otro lado. Movimiento. Y entonces, cuando... Perdón. Movimiento. Dale. Rectilíneo, uniforme. Movimiento dedito corriendo por la pantalla de un celular. No, pero eso sí. Se entiende. ¿Te gusta este? No. Bueno. ¿Qué? Entonces todos, a los que vos les... A esas personas que vos les pones que sí, les llegan entonces... Tal puso que sí. Si la otra persona pone que sí, entonces se abre instancia de chat. Pero, o sea, el que apuesta ahí es el que primero dice que sí. No sé. Porque te salen al azar las fotos, ¿entendés? Entonces, es como... Bueno, lo importante, uno puede garchar o no puede garchar con esa aplicación. De eso se trata, que es una aplicación hecha para garchar, justamente. Porque entonces... uno le pone que sí, la flaquita dice, mira la foto y dice, ¡buah, qué bombonazo! Marrón acariciable, boquita hermosa. ¡Marrón acariciable! Fuerte esa palabra. Pac, tira que sí. Y entonces ahí se abre instancia de chat y sucede. Yo conocí a una chica, a una otra aplicación, que no me acuerdo ya cómo se llamaba, que la vi el otro día por la tele, donde... uno pone su foto y la de su pareja. Es una aplicación swinger. Esa es Tinder. Ah, bueno, sonaba parecido. Donde uno dice, hola, queremos experimentar cosas nuevas. Acá está todo bien. Y uno le pone me gusta, no me gusta. Yo en realidad me estaba haciendo el pelotudo, ¿ves? Ya estoy en la 4.0. Ah, bueno. Pero que también existe este tipo de estrategias de para ponerle onda a esas relaciones que a veces no funcionan con onda. Hay un montón de lugares. Bueno, puede ser innovación, ¿eh? Puede ser innovación o un camino de ida. Pero bueno, hay un camino película, nuevo al fin. Hay una película muy buena que no me acuerdo cómo se llama, que es justamente dos parejas que encima son medios amigos, ¿viste? La de Suar. No. ¿Dos más dos es la de Suar? ¿Dos por dos? Bueno, esa es una gran copia de esta. Ay. Debe ser, porque no la vi. Pero me imagino. Hay que ver de una película. Hay que ver todas las películas de Adrián Suar porque es el mejor actor de la filmografía de argentina. Y eso lo sabemos todos. Fuerte. Pero bueno, comentario. Esta película se trata de justamente dos parejas que son medio amigas, qué sé yo, pum, pinta swinger. Y resulta que la mina de un matrimonio y el tipito del otro matrimonio, pum, flechan. Y ahí se arma quilombo, ¿viste? Bueno, pero a lo mejor es, viste, una recapitulación. Una reorganización de los sentires. Puede y capaz ser que es una llamada de atención, viste, que decía, che, al final no pasaba nada acá. Acá les voy a dar un poco de aire en el sentido de que este oyente que tenía miedo a opinar, acaba de escribir y dice, acá alguien que no voy a revelar, o sea que encima está hablando de un tercero, dijo con tono de obviedad que sí. Que se envolvió en una sábana al salir de la cama. Y no solo eso, sino que también vio hacer lo mismo a otra persona del sexo opuesto. No te lo puedo creer. ¿O no? Y que además está buenísimo. A ver, una infamia, dice este gran oyente. Una infamia total. Tener una actitud de película yankee en la vida cotidiana es por lo menos sospechoso. O sea, no. Si uno está de trampa y ve que la otra persona o las varias personas con las que ha pasado la noche empieza a tirorear la sábana. Te empiezan a tirorear la sábana, es sospechoso, ¿viste? Porque o vio muchas Hollywood, películas de Hollywood, o tiene algo que esconder. O tiene algo que esconder, que uno en la noche no se dio cuenta. Y no solo eso, sino que además, o sea, con esta teoría, en la cama habría que haber dos sábanas. Una para tironear e irse al baño, bueno, y otra, perdón, para que. Hay dos sábanas. Más que dos sábanas, habría que tener una buena tijera que corte tela, a lo mejor. Y cortas al medio. Sí. ¿No te queda media topsito esa? Hay que tener unas buenas zapatillas para salir rajando, no, boludo. Dejate de joder, por favor. No. Yo tenía un amigo que decía que él estaba a favor de los tríos, pero que si se complicaba, cazaba sus lienzos y se iba a la mierda. Me acuerdo de esa misma expresión, mirá. Qué hermoso recuerdo. Bueno. ¿Qué otra situación, además de la sábana, plantea ahí ese amor romántico? Para corrernos del eje de la mujer y las flores, los bombones y todas esas cosas, ¿no? Como otras situaciones más de Hollywood que se les ocurra. El tema de las coincidencias no es tan es Hollywood, pero no tanto. Puede ser Hollywood, pero es bastante cotidiano. Es decir, ¿podés creer que justo me escribió cuando lo estaba pensando? Es como que... Es como creer en el horóscopo del diario. Claro. Creí que hablabas de... ¿Crees que justo es el amigo del amigo del amigo? No, pero todo tipo de casualidades sirve acá, porque en realidad cuando uno está engrampado con alguien que le sí, encanta si y está pensando Sagitario. Todo viene bien. Si era amigo de Tito, si era esposo del verdulero o si justo era de Sagitario, a uno le encanta. Pero busca casualidades por doquier. Sí, después, y además como que entra la maquinita y viste, ataca, ataca, ataca. Y no, y es lo que decías vos antes, Cami, de la fascinación, ¿no? Entras ahí en una catarata fascinativa de no, es lo mejor porque conoce a tal y se mueve en tal y que para. ¿Podés creer en cuatro que encima, meses va a volver a ser una persona normal? Encima teje al crochet, ¿vos podés creer? Sí. Me muero. Como mi abuela Tita. Y a los cuatro meses se va a tirar los pedos con el olor más fiero que oliste en tu vida. Eso estaría bueno, desarmarlo. No por la facilidad que tenemos para irnos a los catalógicos, pero de que los límites de la intimidad. Depende del tiempo. En ese amor romántico que uno plantea. ¿A cuántos meses uno o días se puede tener el pedo mañanero, por ejemplo? Y solamente durante la mañana, probablemente. No, no, pero con la pareja que estás. Yo le agregaría con sonido. El del olor lo podemos charlar más adelante. El del sonido. ¿Cuándo está permitido el del sonido en esa relación de amor romántico donde nadie caga? Jamás, Camila. ¿No has visto películas? ¿Dónde viste que una chica se tira un pedo? Conozco matrimonios de años que todavía se reclaman el pedo, como si fuera algo diciendo, y te tiraste un pedo, ¿no? No guardás nada. No guardás nada para este amor puro que tenemos. Es que hay pedos buena onda y pedos mala onda. Pedos que la pudren. Si vos tenés la posibilidad de correr, tampoco te digo que uno se levante y haga todo un esfuerzo para tirarse un pedo, pero si no sabe cómo viene. Pero qué mejor tirarse un buen pedo y la ventilada con la... Y se lo soplás en la ¿En cara. ¿En qué mes? También, ¿qué mes? Contanos. Pero se lo soplás en la cara todo, así, ya está. Hoy cenamos juntos. Bueno, ya llegando al final del programa. Ya, qué rico. Hablamos de la monogamia, hablamos del amor. Nuestros oyentes han tirado sus grandes dudas, porque la verdad que es un tema que más tarde o más temprano llega a la cocina de todos. La monogamia, la pareja, el poder testear más acá, más allá, con muchos, con pocos. Hay que ver con cuántos uno se puede organizar. Pero más allá de eso, vuelvo a reiterar, y que no se pierda la idea, porque la verdad que hemos tocado varios temas, pero hay que ver con qué cosa uno se siente más cómodo. Acá estamos para adoctrinar gente, Camila. Vos estás equivocada de programa, me parece. La onda del cimbronazo es que vos puedas ser un poco más feliz todos los días. Al contrario, que vos pienses exactamente igual que nosotros. Vamos a un tema. Línea directa a tu corazón, un témpano en el pecho. No pude yo, no pude inventar amor. Y puede que nadie pueda, o puede que alguien quiera. Si es natural, es mejor. La cobardía un día fue una chica que me decía que estaba bien todo lo que hacía. Y hago por el miedo, no puedo llegar a ningún lugar. Y hago por... Tuve rechazo al rechazo y con eso me fui a tus brazos. ¿Qué fue? Fue como sobrevivir. Fue la altura de donde caímos. Y ahora tengo un poco más de amor. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba, no más. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Nos hicieron creer que cada una y cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Escuchamos una interesante reflexión en voz de Camila Cremonte, con su timbre particular. Citando a John Lennon, que no es una persona que banquemos personalmente en este programa, pero que sin embargo cuando quiso, tuvo palabras sabias. Justamente lo que dice John Lennon es lo que veníamos charlando un poquito en el programa, de que este amor romántico de encontré lo que me faltaba en esta vida, esta es la otra mitad. Si me separo de esta otra mitad, me pudro. Claro, incluso va un poco más allá, por lo menos para mi entendimiento, y va contra el mito ese del pecado original, de que ya nacimos como corruptos y de que tenemos que andar como pagando, vaya uno a saber qué. Tal vez sea una invención de mi mente, pero lo entiendo así. John, de hecho, estuvo ahí con Yoko Ono. ¡Qué mujer odiable! ¿Ustedes han escuchado música hecha y escrita por Yoko Ono? No, pero sé que dicen por ahí las malas lenguas que la fue la que generó o era una minita, sí, era una minita. Esa monogamia fue la... esa rotura de monogamia fue la que generó despelote entre los Beatles. Era una minita, y hay que aclarar que minita es una categoría de persona que puede ser útil para hombres tanto como para mujeres. Era minita. Minito y tipito, podemos decir. Bueno, podemos decir minito y tipito. Yo quiero decirles que en este momento de la noche se pone un poco oscuro. Quiere mandar toda la mierda. Bueno, pero esto de... Es necesario además, a veces mandar toda la mierda, ¿viste? Además de uno, de cargar con la responsabilidad de tener que ser lo que el otro espera que uno y una sea, es depositar en el otro justamente esto que veníamos charlando. Es decir, che, yo no sé, tengo algo que no me funciona como yo quisiera que funcione, y a esta persona le funciona espectacular, entonces me enamoro para ver si me funciona. O peor, usar de tracción a la otra persona y chuparle todas las energías para poder hacer lo que no nos animamos o no tenemos suficiente coraje de hacer. Esto es todo muy complejo. Yo recuerdo haberlo dicho esto ya en algún programa, no me acuerdo cuándo, pero estoy totalmente convencido que las relaciones como existen hoy no funcionan, o por lo menos no funcionan para mí, pero creo que, si no universalizable, por lo menos es expandible a mucha gente, de que las relaciones estando como están hoy no sirven. Porque hay mucho celo, mucho vicio, mucha cosa oscura y por atrás, así tipo emboscada, que no me cierran a mí, por lo menos. Y no quiero ser partícipe de esa cosa loca. Hay que ver cómo se arma algo, no sé si nuevo, algo que nos haga felices por lo menos. Si es nuevo, obvio, viejo, inventado o no. Sí, y algo que todavía no problematizamos tanto, que va a quedar para un próximo programa, es esto también de que estuvimos hablando siempre de parejas monogámicas, pero además de hombre y mujer. Por eso puede variar también. Como esto de la heteronormalidad, de que le puedo meter los cuernos con un hombre, con una mujer, con eso, más que nada puede variar hoy por hoy. Sí, puede variar, pero quizás la monogamia atravese incluso esos límites. O sea, sí. Si uno está acostumbrado también a pensar las relaciones entre varones y mujeres, etcétera, digamos, en otra época se acostumbraba a pensar de esa manera, hay relaciones monogámicas de homosexuales, digamos, hay relaciones violentas homosexuales y hay relaciones piolas y abiertas homosexuales. Entonces, no sé, pero me parece que la monogamia justamente está tan normativizada sobre nuestros cuerpos, está tan interiorizada y naturalizada, que incluso atraviesa esos límites que sabemos que son culturales. Claro, es transgénero y se ve muy reflejada también en la onda de, en vez de abolir el matrimonio, que por lo menos para mí es una institución que ya no tiene mucho sentido, en cambio se amplía el matrimonio para incluir a parejas del mismo sexo. Para mí el paso siguiente no era incluir, sino directamente que desaparezca, porque es una cosa que, qué sé yo, ya no tiene... La gente necesita un papel para decir que la otra persona lo ama, que uno ama a la otra persona, no sé. A mí el papel que me encanta es cuando te levantás un papelito, hola, te quiero, me fui a trabajar. Bueno, pero esos papelitos sin sello está todo bien, ¿viste? Bueno, pero son lindos. Sí, sí, a mí sí. Me gusta más, ¿viste? La gente en el espejo del baño con labial rojo. Opa. Guerrera. Guerrera total. No, yo estoy hablando de papeles legales. No me chicanides, Camila, porque en este momento tengo pocas pulgas. Ya no me pica nada. Sí. Hemos hablado de del amor esperado, del amor novelesco. Hemos hablado del amor organizado de a dos y el amor organizado entre varios. Puede tenerte ahí. ¿Viste el amor novelesco? Es como que va perdiendo su intensidad con el paso de los años, ¿no? Es como que el amor así más bien heroico, más bien novelesco, es más de la juventud. Y cuando pasa el tiempo... Se hace un amor tranquilo. Ya se enfría la cosa, ¿viste? Uno como que no se arriesga, no pasa muchas vergüenzas por amor y esas cosas. Puede ser eso. Ustedes saben que no siempre igual, ¿eh? Hay gente que... No, yo digo como la media. A los 70 años ha revoleado un par de ceniceros. Pero me refiero como a la media, ¿no? De ir a gritarle a la ventana de la casa... Cosas así, no sé. Cosas de novela. Claro. No, pero estoy particularmente asombrada por los besos adolescentes. Yo sabés que estos días me la pasé gente, la viendo. Gente besándose. Debe ser la época, entonces. Apasionadamente en la calle, me encanta. Aparte, por ejemplo, no sé, el otro día estuve en el Parque Saavedra un rato, bastante extenso, que había una parejita que no frenaba. O sea, qué lindo. Esos momentos en los que no importaba nada. Besarse hasta quedarse sin aire. La boca colorada. Claro, estaba todo bien con todo. O sea, estaba bueno. Porque también uno también después dice, bueno, no, pará de chaparme porque no, acá no da. Caminamos de la mano. Como hay otro montón de reglas que uno tiene que cumplir, supuestamente, que te sacan todo eso lindo que era estar horas y horas frente al colegio, por ejemplo, chapando solamente. No digo que sea lo único que hay que hacer, ¿no? Una relación supone que también es compartir otras cosas. No, a veces se supone sí. Una mierda. A veces sí, hay que chapar y nada más. Pero mirá, para cómo están hoy en día las relaciones, mejor estar chapando todo el día. Aguante los adolescentes y las adolescentas que están a puro amor, con las hormonas allá arriba, chapando bajo el otoño. Me encanta. Sí, yo le llamaría primavera extendida. Que encima he visto a la policía de boina turquesa, y lo voy a denunciar acá. A esta hora de la noche. Con indignación, separando esos espectáculos de amor y besuqueo interminable. ¿Cómo? Sí, lo voy a denunciar es acá. Es una infamia. Basta. Basta de separar semejante espectáculo que llena de amor las plazas y las calles. Yo ni siquiera estoy del todo enterado si es legal hacer una cosa así. Por favor. Tampoco están garchando, ¿viste? El amor no es ilegal, ¿eh? Y aún así, ¿por qué...? No, contemos. Garchar en público. Contemos qué pasó. Ahora bajamos al más allá. Faltan dos minutos, no echemos todo por estamos, la borda. Estamos bien. Vamos que terminamos. ¿Querés contarnos, Cami, qué es lo que pasó? Porque estamos hablando quizás y no se entiende. No, hay una policía nueva aquí en la ciudad de La Plata que se llama Policía Local, que es la policía comunal, que tienen boina turquesa. Y que va a empezar a aparecer en todos los pueblos grandes de la provincia de Buenos Aires. Sorprendentemente, exacto. Sorprendentemente, las plazas están llenas de ellos. Y como los pitufos. Solo te andan recordando que no se puede beber bebida alcohólica en espacios públicos, sino que separan a las parejas que se besan apasionadamente por tiempos duraderos en los espacios públicos. Como eso si fuera es inaudito. Un acto pornográfico. Vos te estás besando con tu pareja y llegan y te dicen demasiada lengua. No sé si demasiada lengua, no he escuchado, pero he escuchado parejas quejándose. Pero sí han dicho comentarios, por ejemplo, hay niños, señores, ubíquense. Como si los niños no crecieran y se besaran apasionadamente en unos años. Esta sociedad moderna, los niños cada vez chapan más jóvenes. Ahora ves niños de 7 años, por favor, trenzados ahí como si fueran gladiadores de la lengua. Un desparpajo. Qué hermosa definición, gladiadores de la lengua. Puede ser un buen eslogan para el programa, ¿eh? Hojaldre. Hojaldre. Bueno, sin más que decir, porque ya hemos dicho suficiente. Más de lo debido, incluso. Vamos a despedirnos en este hermoso cimbronazo, invitándolos, nada más y nada menos, a besarse descontroladamente en cada calle. Y si algún policía se acerca, métele un jetazo. Y si no tiene nadie, chápese un desconocido, por favor, que no hay nada más lindo. Aguante el chape con quien queramos y todo el tiempo que queramos. Está Silvio Rodríguez esperándonos, ¿no? Después de este bloque. Lo tenemos esperando, te pedimos disculpas, Silvio. Me han dicho que tiene entradas medio caras, así que yo no sé si ya lo recibiría con tanta alegría. Bueno, pero él vino a nuestro estudio y nos va a cantar dentro de muy poco. Se ha caretizado. 5, 4, 3, muy buenas noches, esto fue otro cimbronazo. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? La respuesta aún jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más cerca a lo que yo simplemente soñé. simplemente soñé. Otro. Otro.